pasé fumando la noche entera, sin disipar tu imagen dentro de mí. He bebido de vino un mar de botellas y solo he conseguido pensar en ti. Hoy tratando en vano de seguir mi vida, que viva alegre si no te siento conmigo. Yo sé que tengo fama de mujeriego, que no debo escapar ninguna mujer, pero contigo es distinto porque te quiero, porque quise de nuevo cambiar mi ser. Yo fingir no puedo, tranquilo, y es que tu recuerdo dice que en mí fuiste lo más positivo. Te siento en cada huella que me dejaste. Eres el gran amor que me dijo adiós. Busco ese bienestar que te llevaste. Añoro ese tiempo tan de los dos. Baby.